sé, uno que estamos viendo la clase pasada. ¿Ya? Ahí habíamos quedado aquí. ¿Okay? Sí. Claro. Y los jugadores de garantía, ya sabemos, vimos lo que eran los jugadores de garantía la clase pasada, ¿cierto? De que ellos están presentes en la fase de investigación, cautelan derecho de garantía, están con la preparación discusional, cuando se les falla los presentes de la audiencia, el tribunal monitoreo, así como una idea general. También dijimos que es importante que son tribunales ordinarios, ¿cierto? Hablamos de ellos, acuerdan que están compuestos por unos más jueces, en realidad son los, hay juzgados de garantía de tamaño, ¿cierto? Menor, los mayores, los más grandes. No, no importa, no nos interesa tanto a mí aquí la parte orgánica, no es que conozcamos algunas cuestiones generales, lo importante es que ellos trabajan unipersonalmente. En una sala hay un solo juez, una sola jueza que resuelve unipersonalmente las cuestiones que están sometidas a su decisión. Lo que pasa es que dijimos que están todos, por así, reunidos, ¿cierto? Y forman administrativamente un comité de jueces que está presidido por uno de los jueces o juezas del tribunal. Y hay administradores de tribunal, hay unidades operativas que alguien que trabaja en un juzgado de garantía nos podría contar. Y cada unidad con un jefe de unidad, o sea, una, un modelo mucho más moderno que comentamos en las clases anteriores. Y la verdad, eso ya lo hemos conversado. ¿Qué es lo que hacen? También lo vimos en la clase pasada. Y si bien esto ya lo vimos, igual siempre es bueno, como José Tan Amarillo, recordar. Lo que se refiere a la mirada de los juzgados de garantía en cuanto a asegurar los derechos del imputado y los demás intervinientes, y por tanto, cuando hay una actuación, ¿cierto?, que priva al imputado, al aspecto, a un tercero, ¿cierto?, un derecho que tuvo en la investigación, es necesario que el Ministerio Público tenga, requiera una autorización judicial previa que puede darse por distintos medios, ¿cierto? Antiguamente era más complicado, hoy en día está por cualquier forma, ¿cierto? Es más fácil y se establecen turnos, horarios, para que nunca pase la madrugada, lo que sea, que sea necesario realizar una diligencia que afecte la garantía y que no tengamos disposición, ¿cierto?, a un juez o una jueza de garantía. Eso es así. Ahí podríamos hablar con un juez de garantía, que nos cuente lo complicado que es la garantía. O sea, tienen turno a la noche, por cualquier cosa, están ahí. Que no puede suceder que el fiscal necesite realizar una diligencia urgente en determinado momento y no hay nadie. Claro. Pero están ahí físicamente o los llaman y los llaman. Los llaman, todos por teléfono. Como los doctores. Sí, porque hay que estar ahí. En su casa. No, de un sistema extraordinario. Eso antes era impensable, esto no existía. Yo les contaba que te tomaban detenido un sábado y. El sábado no estaba la jueza, no estaba el jueves, comía el sábado, te comía el domingo, llegaba con remisores el lunes, y con remisores no voy a ir con nadie, ahí recién enterándote de las cosas. No, es horroroso. Y a eso dicen, no, que era tan bueno el sistema, mentira, el sistema era muy mal. No, con todo lo que hemos estudiado, pronto quedó más que claro que era malo. Sí, era malo. Está dando caso urgente, ¿cierto? Que la inmediata utilización de judicial sea indispensable para esta diligencia, podrá ser solicitada y otorgada por cualquier medio de efecto, teléfono, fax, correo electrónico, lo que sea lo más expedito. A veces me parece que en vez de decir las cosas con otras palabras, yo creo que es bueno ir a los textos, qué es lo que dice la Constitución, qué es lo que dice el Código, para ir acercándonos a los términos legales y llegar directamente a las normas. Así que es una muy buena forma, o yo soy el criterio de ir viendo rápidamente artículos, porque también son como, en general, son bastante claros los artículos, está como bastante bien redactado el código y como de bastante fácil de entender. ¿Qué más? Normas que esas normas ya las vimos. ¿Ya? Vimos también ahí, perdón, el 266. Que la aprobación dice de tales medidas debe hacerse de acuerdo a la conforme la cual se adopta la decisión de tal como fue de garantía, producto de la audiencia que desarrolla por existencia de todas las partes. O sea, cuando en realidad un tribunal de garantías fuera de estas obligaciones que se despliega, tiene que resolver siempre lo que va a hacer en audiencia con presencia de todos los intervinientes. Pero también hay ciertas diligencias, investigación, siempre hay comunicación al afectado. Porque ya lo vamos a ver, ahí está el 236. Cada vez que le coloco la norma, ustedes vayan y vayan a leerla, a incorporarla en la materia. Creo que eso es lo importante. ¿Ya? Los juzgados de garantía también deben aprobarse las decisiones de fiscal que aplican medidas alternativas, que aplican salidas, mecanismos de selección de casos. Por ejemplo, hemos conversado de esos que están ahí, ¿cierto? Los apretadores, la potencia, la acción profesional, aplicación de testigos como oportunidad, hablamos del mecanismo de selectividad y exclusión de casos. ¿Ya? A propósito de lo que vimos la clase pasada, el principio de legalidad, les dejé y no está subido. Creo que no está subido, pongamos aquí en internet. Sí, me parece que no está subido en ese apunte. Fíjense que se conecta. Esto es lo que hace el Poder Judicial ahora, el juzgado de garantía de pagar decreto de prisión preventiva de imputado, femicidio y abuso sexual. Y hace mucho tiempo colocan los jueces hablando y en el canal de YouTube. Mírenlo ahí. A mí no me gusta. Audiencia de formalización. Encontré a un imputado con los delitos de femicidio y abuso sexual por hechos que venían acaecidos la madrugada del día domingo, 2 de abril. A la madre de una hija en el domicilio de la víctima. Asimismo, en los hechos formalizados se da cuenta de un abuso sexual por parte del imputado hacia la misma víctima, circunstancias que la interceptó en la vía pública. Dentro de los antecedentes relevantes estimados por el tribunal que aportó el Ministerio Público, está el parte policial en el cual se da cuenta que el imputado llegó al destacamento policial, indicando que él había dado muerte a la madre de su hija, portando un arma cortopunzante en sus manos, la cual tenía manchas marrones. Por tanto, en base a los antecedentes aportados a la audiencia por el Ministerio Público, el tribunal estimó que se encontraban satisfechos los presupuestos del artículo 120, letras A y B, en cuanto a la presunción de la existencia de los delitos y la participación del imputado en los mismos. Y en cuanto a la necesidad de cautela, considerando principalmente la gravedad de la pena asignada a uno de los delitos, como el femicidio, que la pena va desde presidio mayor en su grado máximo a presidio menor calificado, y asimismo teniendo presente el carácter de este último delito, el tribunal decretó la prisión preventiva en contra del imputado, fijando un plazo de investigación de 5 meses. ¿Está bueno? Ahí ustedes tienen una aplicación de lo que estamos viendo, cómo, qué es lo que pasó en la audiencia en el control de garantía, lo está contando el mismo. Yo, lo personal, no me gusta exponer a los jueces a ese tipo de cosas, pero ahora nos puede servir. ¿Pero es un canal? Es el canal de Poder Judicial TV. ¿Ya? Ahí van a encontrar todo lo que estamos hablando en vivo y en archivo. Entonces les recomiendo que accedan a eso. Entonces, subí ya el principio de legalidad de ducha. ¿Ya? Que lo vimos en la clase pasada, ¿eh? Se lo han dado subir, que no estaba subido. ¿Qué también hacen los juzgados de garantía, cierto? Preparar el juicio penal, y para eso, ¿qué es lo que están haciendo? Es depurar el juicio penal, establecer también cuáles van a ser los hechos que hay que probar en el juicio penal, ¿eh? De modo que así el tribunal oral no tenga que empezar a desentrañar cuáles son los hechos, no, ya le llega listo esto. Así se mantiene totalmente su independencia, su imparcialidad. Se debe establecer qué hechos, ¿cierto?, se van a dar por probado, porque las partes, el Ministerio Público, la defensa, creyentes, podrían llegar a algunos acuerdos, que se llaman convenciones probatorias, y que por lo tanto no es necesario jugar, hay cuestiones que son demasiado evidentes, que en realidad podrían hacerse convenciones, y eso no queda dentro del juicio. ¿Ya? Decidir también cuáles son las pruebas que van a proponer los litigantes y que van a ser admitidas en el juicio. Si han tenido procedimiento de familia. El procedimiento de familia es una derivación, no tan bien una derivación como si la dejáramos. El procedimiento de familia es como si hubiera caído una bomba atómica, hubiera llegado radiación y luego sale así, pero como un poco deformado. Es como que pasó por Chernobyl. Y ahí salió el procedimiento penal, o sea, es como el proceso penal, pero con alta ya es como una base nomás. Estamos viendo que lamentablemente hay muchos problemas. El proceso penal es como la figura que uno debería ver para pensar esto. Si ustedes tuvieron familia ya, ¿cierto? ¿Tuvieron una audiencia preparatoria de ese juicio? ¿Ahora recién? Ya, el formato es prácticamente el mismo. La diferencia es que acá la audiencia preparatoria va a ser muy parecido allá. El de allá es como una mala copia. Entonces, en familia van a ver que en esa audiencia se proponen las pruebas, ¿cierto? Se fijan cuáles son los hechos a probar, se proponen las pruebas que se van a rendir en la audiencia de juicio. Acá es lo mismo. Pero acá, como se busca la imparcialidad, eso se hace ante el juez de garantía que ya ha intervenido en la investigación, autorizando diligencia, resolviendo sobre la legalidad de una detención, sobre una formalización de investigación, sobre una prisión preventiva, sobre cautelares, sobre... Y llega hasta la audiencia de preparación del juicio penal, donde justamente se depone el conflicto penal, se ve que son los hechos a probar, se determina cuáles son las pruebas, ¿cierto?, que se van a rendir en el juicio penal, y con eso se cierra la etapa, esta etapa más bien preparatoria, y se pasa al juicio oral en el tribunal oral, donde ahí se lleva a cabo el juicio. En familia todo lo hace el juez de familia. Refiero que cuando son casos con penas aflictivas, con penas altas, y cuando el imputado no acepta la... Exacto. ¿Se tiene que dar esos dos presupuestos o solo uno que sea la...? Cuando es pena de crimen, si pena de crimen, más de 5 años va... Se va al top. Se va al top. Cuando estamos en un rango inferior, podemos con aceptación ir al juicio oral, a no ser que acepte un abreviado. El abreviado, sí. Pues. Ya, entonces ahí queda en el juzgado de garantía. Y una buena salida. Sí, porque las penas son harto menores y... Son menores, sí. Pero se consigue una pena, porque sí, lo que queremos es una pena y un desenlace rápido del sistema. Y, sí, y para llegar al agregado no es para gente que ya esté cumpliendo pena, estamos hablando ahí. Son situaciones que yo creo que están bien reguladas como salida. Son respuestas más variadas al sistema penal propiamente tal. Además que en un juicio oral no es seguro que vaya a obtener condena. Sí, pues. Sí, pues. El cambio en agregado podrá ser menos penal. Se condena. Sabemos que es pena. Y el imputado ahí acepta. Claro. Sí. Entonces, tiene muchas cosas valiosas. Entonces, a veces lo miran como que, ay, pero sacó por una copia. Sí, pero quizás si hubiéramos llegado a juicio oral. El estándar es difícil. De prueba. Entonces, yo creo que funciona muy bien eso. Está muy bien. ¿Ya? Puede irte a sobreseimiento, dijimos en la clase pasada, ¿cierto? Ya vamos a llegar a eso. Puede hacer su procedimiento abreviado, abrir una reseña, un simplificado, una reseña, un monitorio, vimos unas pequeñas reseñas en las clases anteriores. Y luego está ese otro tribunal, que son los tribunales de juicio oral en lo penal, ¿cierto? Que funcionan integrados por sala y cada sala tiene 3 jueces o juezas, ¿cierto? Presidido por uno de ellos, normalmente el más antiguo. Y se van, no sé si todavía esto está actualizado en enero, se van cambiando, ¿cierto?, las integraciones durante el año. Hay principios de juicio oral que los vamos a leer, ver en su oportunidad, pero que están en el artículo 282 y siguiente, y les recomiendo echarle una mirada, ¿cierto?, para ir de alguna manera asimilando la materia desde ya. ¿Ya? Y que permiten que superar realmente el modelo que teníamos de la reforma del sistema procesal penal antiguo. Por ejemplo, aquí dice, todos los miembros del tribunal deben permanecer interrumpidamente en la audiencia de su inicio hasta su fin. Deben comparecer también todos los que deben, lo que la ley señala que deben estar. No se puede hacer en ausencia, que no esté el imputado, que no esté la defensa. Hay una serie de condiciones y requisitos para llevar a cabo un juicio oral que antes no existía. Eso nos garantiza un debido proceso, una igualdad ante la fase ante el tribunal, garantiza la adecuada defensa y representación del imputado en la audiencia. Yo creo que esto es una mirada, no es para estudiarlo, pero sí, es una mirada a eso de decir, ¿cierto? También ellos tienen que, al igual que una corte de apelaciones que ustedes ya estudiaron, también hacen acuerdos. También, están formando acuerdos muy parecidos con una corte de apelaciones, ¿cierto? No vamos a entrar en esa distribución de los tribunales en el país, hay tribunales orales en los lugares más grandes, ¿cierto? No hay tribunal oral, por ejemplo, en Coronel, ni en Talcahuano, ni en Chiguayante, ¿cierto? ni en Tomé, hay un tribunal oral, en Talcahuano no hay tribunales orales, en realidad se llaman tribunales de juicio oral en lo penal, no se conoce con el nombre de tribunales orales. Se coloca uno con una buena competencia, ¿cierto? Y ese todos vamos, como lo que tiene que haber es más juzgado de garantía, colocas un tribunal oral con mayor competencia territorial, ¿cierto? Y eso hace que funcione mejor el sistema. Así se mejoran los recursos y no tenemos tantos tribunales orales, tenemos uno con bastante, ¿cierto? Y se ve obviamente el acceso, la distancia, la posibilidad de hacer itinerancias en lugares más alejados, ¿cierto? ¿En qué quedamos? Aquí hay unas reglas sobre la determinación del tribunal competente. En cuanto al momento y lugar donde se hace la detención, ¿cierto? Y el principio de ejecución del delito, ¿ya? Eso es fundamental. Cuando aquí está interesante que lea, cuando en la audiencia judicial se decreta la prisión preventiva, el imputado juez debe ordenar su traslado inmediato al establecimiento penitenciario y territorio judicial correspondiente. Ese primer juez donde se hizo la detención, puede que no termine siendo competente. Muchas veces pasa que se toman, por ejemplo, detenidos los sujetos acá, se pone a disposición del juez de garantía acá, pero en realidad el delito partió en Santiago, ¿no? Entonces ahí vuelve allá, ¿cierto? Eso es muy normal y, ¿no? Y es perfectamente competente el tribunal a las medidas que señale, si propuso lo que en definitiva resuelva el juez de garantía, que sí va a ser competente para conocer de los hechos, ¿ya? Si hay conflicto de competencia, ¿cierto? Entre los jueces de garantía, mientras no se lleva el acuerdo, se va a las reglas generales. Dice también cada uno de ellos puede utilizar las diligencias urgentes que solicite el Ministerio Público. Si no está claro cuál va a ser el tribunal competente, no puede el Ministerio Público quedarse sin tribunal hasta que se decida, no. Le puede pedir la autorización a cualquiera de los dos, y sobre la medida restrictiva de libertad o la prisión preventiva, siempre va a ser el juez del territorio donde estén, ¿cierto? Los imputados, o él o los imputados, esa es una regla fundamental, y todas, aunque en definitiva se termine que el competente es otro, todas esas actuaciones son válidas. También hay una posibilidad de inhabilitación de los jueces de garantía, ¿cierto? Para que entre un juez subrogante, de pronto puede haber alguna vinculación de los jueces de garantía con uno de los imputados, y ahí están las causas de implicancia de la posición que en algún momento ustedes seguramente no sorprendieron. Lean ahí 75. ¿Hay posibilidad de inhabilitar jueces del tribunal oral? Sí. La regla general es que se debe presentar esa inhabilitación hasta 3 días después de la notificación de la resolución que fija fecha de audiencia para funcionar. Te notifican de la resolución y ahí te va a salir, bueno, cuál es la sala, cuáles son los jueces, entonces tú tienes que ahí la posibilidad de pedir la inhabilitación, salvo que los hechos que constituyen la inhabilitación sucedan después. O tú no vas a conocer esto después. Entonces hay que hacer esa ligación al comenzar el juicio oral. Ojalá que eso no suceda, porque eso podría retrasar obviamente el juzgamiento y de pronto podría ser utilizado. Y de hecho se ha utilizado como para no retrasar. A veces la defensa, cuando hay cambios de defensa típico, ¿no? Renunció la defensa del diputado, entró la nueva. Toma mejor conocimiento de chatas como dilatar un poco eso. No ha pasado en pocas oportunidades. En el caso de la negro, hace poco. ¿Ah? ¿El ex abogado? Bueno, todos tenemos que morir así. ¿No? Era viejito. ¿Estaba mayor ya? Sí, era viejito. Vale. Bueno. En cuanto a la organización administrativa de estos tribunales, ya lo hemos conversado, es mucho más moderno, hay administrador, hay unidades operativas distintas, hay comunidades de jueces, esto pasa tanto en garantía como en oral. No son las mismas unidades, son casi las mismas, pero funcionan más o menos parecido. Nosotros tenemos los juzgados de garantía de Concepción, ¿cierto? ¿Qué piso? ¿Primero, segundo piso? ¿Acá? Y luego para arriba están como la librería, vamos a ir a conocerlo, ¿cierto? Ya vamos a hacer una gestión ahí. Una o dos semanas más vamos a tratar de avanzamos un poco más con la materia y vamos a ir, ¿ya? También hay comité de jueces, les dije yo, que se reúnen para ver cuestiones de funcionamiento del tribunal. Ahí les dejé unas funciones, por ejemplo, asumir la superior dirección administrativa y presupuestaria. Hay que ver cómo están las lucas para todo lo que se necesita Unas funciones, y por eso hay unidades que ayudan a administrar esos recursos y llevarlas adecuadamente con jefes de unidad que deben dar cuenta al administrador, y el administrador le da cuenta también a este comité de jueces, aprobar el procedimiento objetivo y uniforme para la distribución del trabajo entre las distintas jueces y salas, ¿ya? Elegir al administrador del tribunal también, quien va a ser el administrador, es muy importante calificar también su desempeño, designar a las personas del juzgado tribunal a propuesta de él. Interna de ese tema, interna, ¿no? Del administrador, ¿ya? Etcétera. Son cuestiones muy interesantes e importantes. Obviamente, entre el comité de jueces siempre va a haber un presidente del comité de jueces que de alguna manera va a representarse todo al tribunal y con el cual hay que entenderse también protocolarmente. Es elegido entre sus miembros, dura 2 años en el cargo, puede ser reelegido y debe presidir el comité, aprobar los criterios de gestión administrativa, o sea, tiene. Pesadito del trabajo del presidente, porque las exigencias de gestión, de administración, no solo el caso de manejo de casos, sino la administración general del tribunal, toma harto tiempo. Imagínense cómo administrar recursos materiales, humanos, el cumplimiento de meta, evaluación de cada uno de los funcionarios, del personal, evaluación, son todos funcionarios públicos, cumplir una serie de exigencias. Es pesadito el trabajo, ¿no? De aprobar la distribución de personal, es una función re importante y que antes todavía estaba conjugado en un solo cuerpo, el juez del crimen, ¿no? Y no había esta preparación, no había este grado de sofisticación que uno ve hoy en día en estos tribunales, ¿no? Algunas unidades de los juzgados de esto, tenemos atención de público, unidad de servicio, administración de causas, apoyo a testigos y peritos, ¿cierto? Cuando van a declarar, ¿cierto? Ante el tribunal, están los administradores, ¿cierto? Dice aquí, el problema del antiguo sistema o el antiguo modelo es que el antiguo modelo tenía o el juez o la jueza del crimen y luego un secretario o secretaria que es un abogado. Y que no tenía funciones jurisdiccionales, entonces tú tenías un abogado mal para cuestiones de ministro de fe dentro del tribunal, ¿para qué? Cuando llegó la firma electrónica, menos todavía, ¿cierto? ¿Cómo tener eso utilizado? Entonces lo hicieron muy bien, capacitaron a los secretarios de los juzgados del crimen y ellos pasaron muchos a ser jueces de garantía o algunos jueces de tribunal oral, ¿cierto? Los jueces pasaron también a garantía y sobre todo a tribunal oral. Entonces el sistema nuevo es mucho mejor. Acá tenemos un administrador que no es un abogado, una abogada. Al contrario, es una persona de otra profesión que tiene muchas mayores competencias, ¿cierto? En áreas de administración, gestión, etc. Es una auxiliar de administración de justicia, dirige la labor administrativa, distribuye las causas entre los jueces, está la adquisición de materiales, recursos materiales, abastecer de materia al tribunal, ¿cierto? Evalúa el personal a su cargo, a los jefes de la unidad, de la unidad, etc. También tenemos los tribunales como superiores de justicia, que son las cortes de apelaciones de la Corte Suprema, y ahí yo les dejo algo que ya deberían haber visto en orgánico y creo que no es necesario ver de nuevo, es qué materias conocen en única y en primera instancia. Primero las cortes de apelaciones, ahí se los dejo, y también la Corte Suprema, que conocen en primera, según estas materias, recursos de nulidades, apelaciones, revisión de sentencias condenatorias. Son las materias que conocen los tribunales superiores de justicia, que más bien se ha visto, ustedes lo han visto en materia orgánica, pero se los vuelvo a colocar acá como para que les quede también un poco más ordenado, ¿ya? Y dejar más cerrado. Con eso vamos a dejar cerrado este PPT, ¿ya? Son las 8:06, ¿cierto? Vamos a partir la prueba, el test, a las 8:30, que es que tenemos citada a todas las personas, así que les recomiendo ahora distraerse, repasar, ¿ya? Déjenme por casa aquí, yo voy a estar con el problema de impresora, así que tengo que compaginar las páginas y la prueba. Así que yo voy a estar trabajando en eso y yo creo que voy a dejar cerrar la sala y volvemos para que volvamos a las 8:30. Es como olor a quemado. Uh-huh. Huele súper mal.